La exposición Guardianes de la Tierra del fotógrafo burgalés David Palacín se inaugura mañana martes en el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán y podrá visitarse durante lo que resta de mes. La muestra llega a través de los contactos establecidos por la ONG ubriqueña CAPI, Colectivo de Ayuda a los Pueblos Indígenas, y la ONG de Burgos, Personas Solidaridad, que trabaja en el mismo marco geográfico que la ubriqueña CAPI, las comunidades indígenas de Perú. Con los Guardianes de la Tierra, Palacín pretende dar a conocer la lucha silenciada de las comunidades indígenas de Perú por preservar su tierra y su modo de vida ante la sobreexplotación de los recursos naturales que impone el modelo de desarrollo actual y los poderes económicos. Una situación que conoce de primera mano Mari Carmen López, presidenta de CAPI, y que ha experimentado en los numerosos viajes a Perú realizados durante los 15 años de existencia del colectivo ubriqueño y los efectuados además también con anterioridad a su creación. Nosotros hoy vamos a conversar con ella, con Mari Carmen López, para conocer, bueno, pues todo lo relativo a esta exposición, a los Guardianes de la Tierra, que llega promovida por CAPI, pero también, pues todo ese trabajo que desde CAPI se viene desarrollando en las comunidades indígenas de Perú. Mari Carmen López, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Día frío. Día frío, una mañana fresquita la que tenemos. Y bueno, como decíamos, mañana será cuando tendrá lugar la inauguración de esta exposición fotográfica, exposición de retratos en concreto, ¿no?, que vamos a poder ver y que nos habla de una forma de vida, de la dignidad de un pueblo que lucha por preservar, pues precisamente esa forma de vida, ¿no? Sí, son unas 30 obras a dos tamaños. Son retratos, quiero dejar esto claro, porque no vamos a ver la foto típica que se ve la pobreza, los niños, no. Aquí lo que vamos a ver es, yo diría, la dignidad, la identidad, la pertenencia al territorio, ¿no? Como estas comunidades, concretamente son dos comunidades indígenas, sobre todo los que salen, bueno, hay algunas chininca, son chipibos y llaneses. Y lo que nos muestra son retratos de personas, algunas conocidas por mí, que me ha dado mucha alegría cuando esta ONG, bueno, pues queríamos hacer algo de sensibilización, de dar a conocer más al pueblo indígena, los pueblos indígenas, o pueblos originarios, como a ellos les gusta que le llamen, y cuando hemos ido sacando el sábado que estuvimos montando la exposición, la foto te vas encontrando pues con rostros conocidos, ¿no? Y da mucha alegría porque la otra parte de la tierra no es algo ajeno a nosotros, sino que en cualquier sitio hay contacto y te sientes parte, como ellos se sienten parte de la humanidad, aunque estén tan alejados. Vamos a hablar de lo que plasma esas imágenes, esos retratos, y vamos a conocer además también, bueno, pues ese entorno en el que se han realizado. Pero antes, Mari Carmen, explícanos, porque como decíamos antes, la exposición llega a través de los contactos que desde CAPI se establecen con otra ONG de desarrollo, en este caso de Burgos, denominada Personas Solidaridad, que trabaja precisamente en ese mismo marco geográfico en el que trabaja CAPI, ¿verdad? Sí, y hemos trabajado juntos allí. Bueno, pues esto es, tienen la misma trayectoria, el mismo proceso que nosotros. Hace, bueno, yo te puedo decir que ahora allá por el, no, bueno, cuando nosotros comenzamos ahí desde Ubrique como equipo, en el año 97 coincidimos con un grupo de Burgos. Nosotros íbamos, allí éramos conocidos el grupo de Ubrique que trabajaba en julio y el grupo de Burgos que trabajaba en agosto, ¿no? Nos sustituíamos unos a otros, estoy hablando del tiempo de Sendero Luminoso, cuando los pueblos, de todo el terrorismo, ¿no? Cuando los pueblos se quedaron vacíos, y nuestra misión allí fue llegar a los pueblos y volver a como a recuperar a las comunidades cristianas, y de ahí va, pero claro, hablarte aquí de comunidad cristiana con aquello, no sé, tendríamos que hablar de muchas cosas anteriores para tener ese concepto claro. Pero sí es verdad que recuperar a los pueblos, porque la gente estaba dispersa, ¿no? Entonces nosotros coincidimos con ellos, Burgos, nosotros llegábamos a Lima, que veníamos de vuelta, y ahí pasábamos un día o dos con ellos, que ellos iban entrando a la selva. Y a lo mejor cenábamos juntos, charlábamos juntos, porque teníamos distintas zonas de la selva. Nosotros estábamos en la zona de Villarrica y ellos estaban en la zona de Pichanaki. Ya en el año 2002 o cosas así, este grupo de Burgos empiezan a ir una gente nueva, que son los que terminan formando, les ha pasado como a nosotros, llega un punto en el que lo mismo, la misma historia de siempre nuestra, que queremos seguir mandando cosas para allá y necesitamos, para poder acceder a organismos oficiales, a muchas cosas, necesitamos ser una ONG. Más que nada también porque cuando se mandaran las cosas no fueran el nombre de una persona, cuando era un colectivo el que estaba trabajando, ¿no? Entonces ellos han llevado el mismo proceso que nosotros, han terminado creando una ONG que se llama, eso, como tú bien has dicho, Personas Solidarias, está en Burgos. Ellos trabajan algo también en África, como nosotros también tenemos actuaciones puntuales en Kenia. Y bien, de ahí conocimos que ellos tienen varios proyectos, trabajan en la misma zona nuestra, hemos compartido mucho juntos y seguimos haciéndolo, aunque sea a través ahora de WhatsApp y alguna llamada. Y al conocer que tenían la exposición, pues nos pusimos en contacto con ellos. De esto hace casi un año, nos dijeron que sí, pero Ubrique, gracias a Dios, tiene mucha riqueza en arte y la sala de exposición, las salas de exposiciones son muy difíciles cogerlas. Entonces hemos estado esperando pues un montón de meses y nos dieron la fecha de enero, de ahí que la exposición se ponga ahora. Y no pretendemos ni cobrar nada, ni vender nada, ni nada de eso. Lo que pretendemos es sensibilizar, ¿no? Que la gente vea. Y con esta exposición se ve la otra parte, sino la parte de pobreza. Sino yo digo que nada más que ver la foto, tú ves la, yo lo digo mucho, tú estás andando por allí, ves venir a una cheninca con su cumma puesta, su corona, sus plumas, y tú dices, Dios mío, qué elegancia, ¿no? Ni Cristian Dior con toda la pedrería que pudiera poner a sus prendas, ¿no? Ni la alfombra roja de los Goya, porque ellos lo llevan, eso, dignamente, como diciendo, este es mi pueblo, esta es mi cultura y esta es mi tierra, ¿no? Y así van por el mundo. Y lo único que pasa es que, eso, que cada vez son menos. Cada vez a ellos les pasa como nosotros. Yo creo que nosotros perdimos nuestra identidad de andaluces hace mucho tiempo, ¿no? Muchos años, con nuestra forma de vestir, no que vayamos ahí vestidas gitanas, ¿no? Eso no lo estoy diciendo, pero que hemos ido perdiendo muchos rasgos, hasta nuestra propia forma de hablar, nuestro. Y ellos tienen una lucha ahí constante por querer ser lo que son, ¿no? Sin embargo, están perdiendo mucho, están perdiendo mucho. Y allí, claro, es más fácil de la ropa que le llega ponerse un pantalón vaquero hasta que se le rompa casito, o uno una camiseta del Barcelona o del Madrid hasta que se le rompa casito, que hacerse una cumma, la ropa que ellos mismos se la hacen, o la ropa de las mujeres chipivas que se puede ver ahí en la exposición, que son preciosas. Es bordada a mano, donde ese mismo bordado explica un poco toda la cosmovisión de ellos, ¿no? Es muy interesante. Junto a todo esto hay un documental que también se estará poniendo allí, que el documental lo que nos habla es eso, de, no nos va a hablar de pobreza, no nos va a hablar que de decir que ellos están mal. Ellos van a decir en el documental que están perdiendo su su medicina natural, puesto que los niños ya jovencitos, al influirle con profesores de fuera que llegan a una comunidad, de ahí el nacimiento de Nopoki, ¿no? Cuando llegan, pues no les explican ya ni de planta, ni mantienen el lenguaje, todo está cambiando. Eso no significa que vengan a la sociedad del bienestar, es decir, que por ponerse unos vaqueros y por ir cambiando van a ser más felices, ¿no? Eso lo sabemos nosotros ya por vivencias propias, ¿no? Ellos nos van a hablar, pues ellos nos van a mostrar en el, es cómo van perdiendo, ¿no? ¿Y cómo se van perdiendo las civilizaciones? De una civilización que antes pudiera tener muchísimos habitantes, hoy en día, pues, ellos te van contando. Hay algunas que se van perdiendo. Y yo siempre pienso y lo digo, ¿no? Que en la medida en que se van perdiendo civilizaciones, como si se fuera amputando la humanidad. Porque vamos perdiendo riqueza. Lo digo yo también de la Sierra de Cádiz, en nuestra zona. La medicina natural la hemos perdido, incluso el lenguaje. Parece que nos tenemos que avergonzar de que no hablen, yo qué sé, con las palabras del diccionario castellano, ¿no? Yo creo que había una serie de palabras nuestras. Nuestras, quiero decir, de la influencia árabe, de la de cómo se vivía en los campos, que eso se ha perdido casi. Y igual pasa con ellos, ¿no? Y creo que vamos perdiendo valores y riqueza con todo eso. Me estoy enrollando, ¿no? No, sí, pero bien al hilo, porque la tendencia actual, ¿no?, con todo el tema del cambio climático, con todas esas voces en defensa del medio ambiente que se han ido levantando y que han protagonizado en muchos aspectos, pues precisamente las comunidades indígenas que viven en la Amazonia. Ellos han sido quizás la parte más visible que en defensa del medio ambiente, ¿no?, contra ese cambio climático y para salvar, bueno, pues lo que es el mundo, ¿no?, en el que vivimos. Pueblos que cuidan la tierra, ¿no? Así es como se les define. Es que se sienten, ellos se sienten tierra. Ellos, yo no sé si seguirán, pero hasta hace poco, con lo que allí fluye del suelo, vamos, que allí tú echas una semillita y corriendo, ¿no? Ellos calculaban, había comunidades que ellos calculaban que uno de aquellos pedazos de árboles era lo que consumían en un año, ¿no?, para tener todo el día, porque ellos tienen todo el día el fuego encendido, no las llamas, sino las brasas encendidas, ¿no? Y lo que podían necesitar, por si tenían que hacerse su tambo, su casa, sembraban todos los años un árbol, porque era lo que les daba la madre tierra. Ellos, la Pachamama, lo tienen muy claro, la madre tierra. Pachamama es en la zona de la sierra, porque es quechua, como se llama, ¿no?, la traducción. Pero ellos en la zona de la selva también le dan el nombre, y la tierra es tan respetada como el que tiene un hijo, o más, como un padre, en el sentido de lo que entendíamos antes por un padre, ¿no?, la persona esa a la que hay que cuidar hasta el último momento, ¿no? Pues ellos lo viven así. Y después, en contraste, aparecen por allí las multinacionales, los madereros. Incluso yo he visto que han llegado a un pueblo, yo conozco un pueblo en concreto, que llegaron la petrolera, una petrolera, y bueno, habían hecho unos estudios, y bajo la tierra donde ellos vivían había petróleo. Entonces tenían que levantar el pueblo. No les importaba si allí llevaban miles de años viviendo. Ellos tenían que quitar el pueblo porque allí había petróleo, ¿no? Y así es. Y después, encima, a lo mejor, como las películas de indio cuando llegan con los espejitos, eso todavía es real, a otros niveles, pero es real. Ellos llegan y le dicen, es que le vamos hacia ustedes a coger la parte de la selva que ellos tienen, como si fuese una especie de reserva, porque el gobierno les ha dado esa tierra para que, bueno, les ha dado, concedido entre comillas, puesto que ellos llevan allí miles de años viviendo, que para que ellos vivan allí. Y resulta que llega una petrolera, a lo mejor, o una maderera, y le dice, mira, si os vais un poco más allá, o hacemos un local comunal, porque nosotros diríamos aquí el ayuntamiento, ¿no?, un sitio donde reunirse y eso. Estamos hablando de hacerlo con 4 palos y 20 calaminas, que es una especie de duralita, pero de metal. Y ellos acceden, van más allá, le dejan la madera, y después tú vas y dices, es que nos engañaron. Eso es constante, constante, constante. Uh-huh. Que no cumplen, porque o le dicen, vamos a haceros una escolita, y después mentira. Entonces, son indefensos. Decía que los retratos de David Palacín están centrados en 2 comunidades indígenas, los indígenas Chipibo y los Llanesa, y que hay algunos de esos rostros que están resultando muy familiares, ¿no? Sí, sí. Está mi amiga Darinka, no, otra, ahora no recuerdo el nombre. Muchos nombres son complicadillos. Y la verdad es que cuando lo abrí, le dije, cuando estábamos montando allí en la exposición, le dije a la gente de Capi, sacarme una foto que se la voy a mandar. Y por ejemplo, está Francisco. Francisco es el jefe de una de las tribus de Maine, con la cual nosotros, fue el primer contacto que yo tuve con un pueblo indígena. Y me pareció, a mí me parecía que me estaba saliendo del mundo en aquel momento, de interesante, y después he ido conociendo gente, bueno, porque Maine está ya muy metido cerca de Villarrica, que es selva alta, ¿no? Y entonces esta zona ya han descubierto los colonos que se dan unas piñas tropicales buenísimas, y aquellos ya están los mismos indígenas, están sembrando, se dedican ya a la siembra de la piña, ¿no? Porque hay carretera, tiene fácil salida, la verdad es que sí. Y bien, yo cuando me dice la gente, es que a ellos hay que dejarlo, porque hay mucha gente que todavía tiene esa idea romántica, dejarlo como están viviendo y nosotros lo que hacemos es alterarlo. Claro, pero las multinacionales no los dejan, entonces lo que hacen es robarles su sitio, lo que hay que darles herramientas para que ellos aprendan a defenderse. formarlos para que ellos cuando llegan le digan no, nosotros vamos a tirar por este lado y lo hacemos así, ¿no? O ver, como he visto, en un sitio perdido, precioso por cierto, que habían empezado esa comunidad indígena a sembrar café y cómo sabían organizar, porque ellos la idea de trabajo comunal, de lo que diríamos aquí cooperativa, ¿no? Uh-huh. Pero no, es sus principios básicos de trabajo en comunidad, los tienen mucho más desarrollados y menos adulterados que nosotros, ¿no? Entonces, sabían organizar para sacar el café, para todo. Y tú decías, qué bien, no están perdiendo su forma de vivir, pero están teniendo unos ingresos que les permiten una serie de cosas que dignifica su vida. Uh-huh. Aunque sigan viviendo como ellos, pero cuando tienen que salir pueden acceder, aparte de su medicina natural, a un médico, pueden sacar a sus hijos a estudiar a la universidad, una serie de cosas que tú dices, esto sí merece la pena, ¿no? Uh-huh. Es una situación que conoce, como decíamos antes, de primera mano la presidenta de CAPI y que, bueno, ha podido ver en lo, yo decía antes, numerosos viajes. ¿Cuántos viajes ha realizado ya de, pues de ayuda de cooperación? 29. No, perdona. 29 años yendo. De esos 29 años, en el cual he visto que evoluciona todo allí en Perú. De esos 29 años, quítale 5 o 6 años que no haya ido por problemas siempre de salud. Uh-huh. Una vez mía y después el tiempo con mi padre. Y todo. Entonces, y además he ido en un tiempo en el que no podía ni pisar la plaza de armas porque estaba llena de tanquetas por culpa de la historia de los terroristas. Yo pensaba que nunca iba a llegar a estar dentro del pueblo indígena, hasta ahora que he ido viendo la evolución y puedo estar con ellos, ¿no? Es una satisfacción personal. Lo que me parecía una aventura entonces, ahora me parece mi otra casa, porque yo me siento allí como, además allí se ríen alguna gente conmigo y me dicen, ya estás en tu 50% de vida. Y yo digo, pues sí, que es verdad, que este es mi 50% de mí, el otro, ¿no? Y donde, pues con el tiempo no me he ido sintiendo extraña, me han ido venciendo miedos, aunque tengo algunos, claro está. Por allí las cosas no son fáciles. Y los bichos andan por todos lados, y las avionetas donde te montas o los ríos son peligrosos. Pero me siento segura y bien. Y además tengo mucha gente ya que quiere y que me quiere. 29 años, con CAPI han sido los últimos 15, desde que prácticamente se constituía, y con anterioridad, pues de la mano de ese grupo de trabajo ubriqueño, que iba un poco pilotado, ¿no?, por el antiguo párroco de Ubrique, por Curro Morales. Bueno, el principio tampoco estaba Curro, porque Curro llega a Ubrique en el 92, La primera historia que hacemos para recaudar fondos para también para indígenas fue en el año 93 y Curro estaba como... Curro no pone los pies en Perú hasta el 95. Él siempre cuando estamos allí le dice a la gente, esta es la culpable de que yo esté aquí. Cuando me presento delante de la gente siempre refiere lo mismo. Yo estoy aquí gracias a esta persona y fue porque... Hablando, venga, vente una vez a conocerlo, él ya se animó y él me decía, yo no quiero ir porque no me voy a querer venir, y así fue. Desde el 95, en el 97 volvimos como equipo de trabajo ya con María Ángeles Canto, después fue Diego González con nosotros, fue Miguel García Roja, empezaron a venir una serie de gente. Y ya Curro desde el 97 lo tenía claro, que se quería ir, lo que es que el obispo de aquí no lo quería soltar. Y le costó, hasta el 2003, no pudo. Por cierto, mañana vamos a contar con él también para la inauguración de la exposición. Eso es, de ahí el que la haya nombrado porque va a estar presente también en ese acto importante. Que además, bueno, él está ya viviendo el día a día con indígenas, ¿eh? Él ya no va de una comunidad indígena, él vive en zona indígena y los indígenas son sus amigos, en su casa tiene acogido gente y yo me río cuando estoy allí porque cuando nos sentamos a comer, en su casa siempre comen como mínimo 10, ¿eh? Como mínimo 10, de 10 para arriba. Y entonces yo me río porque él dice, tú fíjate que los chipibos se sienten en una parte, los no sé qué, y es verdad. Ellos están por allí conviviendo, pero cuando llega la hora de comer se van sentando y hablan con mucha normalidad, por ejemplo. Pues esto no sé qué, pues. Oye, ¿alguno tiene idea cómo se, el achote lo ponen en su comunidad, cómo lo utilizan? Y es bonito. Es la ONU, pero en pobre. La ONU de las comunidades indígenas, ¿no? De esta zona en particular. Sí. Bueno, pues todo esto lo ha conseguido plasmar, todo esto que nos estás contando y que sí. Forma parte de tu experiencia, ¿la ha conseguido plasmar los retratos de David Palacín? Sí, sí, porque cuando tú miras uno de esos rostros, porque son casi todos fotos de medio cuerpo, retratos, lo que es un retrato de todo antiguo que decíamos, ¿no? Hay algunos también que se ven en grande, pero ninguno hay pobreza, ni hay situaciones, son todos más retratos donde ellos están vestidos con su ropa, con su sonrisa, su seriedad y con sus coronas, y entonces el gesto de eso, los gestos de ellos te transmite una seriedad o una sonrisa que te atrae o que te coloca en tu sitio, ¿no? Te dice que aquí hay un tío indígena que lo tiene muy claro, ¿no? Y la verdad, también hemos expuesto, hemos puesto ya algunas flechas y arcos, porque es curioso, cuando tú te acercas a la cultura de ellos, te encuentras a lo mejor cuando ha habido problemas de que le quieren quitar la tierra, que yo me he visto envuelta alguna vez al pasar y nos han retenido, bueno, historias de estas, ¿no? Y tú te encuentras, ¿cuáles son sus armas de defensa? Son unas flechas con punta de caña, de distintos materiales, que son los que a ellos utilizan para la pesca y la caza, ¿no? Entonces tú dices, Dios, hay que ver frente a una metralleta esto, ¿no? Sus pinturas de guerra y sus gritos de guerra es lo que tienen para defenderse, ¿no? Y después pues también tendremos expuesto un traje de los Chipiva para que la gente pueda tocar cómo es la tela, cómo está bordada. Ahí he expuesto algunas cosas así de las que hemos ido trayendo poco a poco. Una vasija hecha por ellos, cosas así. Ah, bueno, y hay algo muy curioso que es, no está utilizado. Lo compré en un mercadillo de allí, cerca de una población cercana a las comunidades indígenas, que es una lata de, no me acuerdo de lo que es, y cómo está terminada, cómo se alumbra. Porque le meten una toniza, como aquí dice, los candiles de la sierra, sí. Pero está muy curioso de eso, ¿no? Y también lo he llevado allí para que la gente vea cómo es todo el sistema. Es verdad que ahora y en zonas ya concretas, donde van llegando los madereros, que el gobierno les da una plaquita solar. A los indígenas, que es lo que pasa, que también va alterando la vida. Porque antes tú pasabas por una comunidad indígena y a las 7 de la tarde la gente está acostada, porque van con la luz del día, ¿no? Entonces allí entre noche a las 6, pues a las 7 ya vamos, estás acostado. Pero por la mañana a las 4:30 de la madrugada estás levantado, ¿no? Es ese cambio que ahora ya con la, pues todo esto va cambiando. Claro. Pero bueno. La tecnología, ¿no? Que hay que saber darle uso también para que no vuelva, deshumanice, ¿no? Que es lo que ha conseguido. Tú hablabas al principio en la presentación, en la apertura, decías de una matanza, ¿no? ¿Cómo decías? La lucha, ¿no? Para preservar esa tierra, el modo de vida y sobre una, todo... Al modo de vida. Yo digo que es una matanza silenciada. Porque la matanza se está dando incluso en las culturas indígenas, ¿verdad? Que ellos mismos, yo muchas veces cuando estoy en Lima me monto en el autobús, en aquellos autobuses, y por los rostros pasa como en todos sitios, ¿no? Que puedes distinguir un poco el rostro, ¿no? Las características, y tú dices, Dios mío, este tiene cara de Chipiva, que era un Chipiva en Lima. Que tú en la ciudad donde está Curro, en Atalaya, que es una ciudad, pero cuando yo llegué tenía 9.000 habitantes, ahora tiene ya casi 30 de invasión, que van llegando de más dentro de la selva o de la sierra, ¿no? Y es una ciudad donde tú vas al banco, yo ponía este año algo en Facebook, porque entré a un banco y había estábamos una cola de gente esperando, el único banco que hay allí, ¿no? Porque allí no hay ni cajero ni nada en esta ciudad. Y había una familia de indígenas, de Ashéninka, me parece que eran, ellos descalzos, y los pusieron a un lado. Y en el lado, al lado, mientras nosotros estábamos en una cola, esperando, ellos estaban al lado y el guardia de seguridad con una chica que seguramente sería la hija de este matrimonio mayor. Ellos estaban descalzos, bueno, imagínate, ¿no? Y cómo le iba diciendo que eso, que no podía, que irían a hacer algunos trámites, pero claro, sí, ellos muchos no tienen ni carnet de identidad. Claro. Entonces saqué fotos escondidamente de espalda de ellos, cómo ellos estaban en un mostrador y cómo nosotros estábamos al otro parte y al otro lado, y cómo ellos no se sabían ni defender, ni hablar. Mm. Y eso cuando estás allí, cala mucho. Mm. Cala. Bueno, pues todo eso al es lo final que... estoy yendo a la parte triste, esto no vale. todo esto un poco es lo que viene también a intentar sensibilizar y visibilizar, ¿no? La exposición Los Guardianes de la Tierra, que como decíamos se va a poder ver desde mañana a partir de las... ¿a qué hora la inauguración, por cierto? A partir de las... A las 8 de la tarde. 8 de la tarde y durante prácticamente lo que resta del mes de enero. Pero, hasta el día 30. Uh-huh. Pero, en el horario que tienen los museos de BRIC. Uh-huh. Recordemos es que decir, de 10 a 2. De 10 de la mañana a 2 de la tarde, me parece que es, ¿no? De 10 a 2. Y de 4 a 6 de la tarde y los domingos de 10 a 14. Y los lunes no abre. Y sí que es cierto que la exposición también se puede visitar, bueno, pues por cursos, ¿no? Dentro del ámbito escolar y educativo se ofrece, ¿no? Esta propuesta a los centros educativos de la localidad, ¿no? Para que también a modo de visita escolar pues puedan llegar a conocer, ¿no? Todo yo ese lo trabajo. Ampliaría a todo colectivo que tuviera, bueno, un número de personas, que te digo yo, a lo mejor imagínate que fibromialgia o Discovery, cualquier, o el curtido, cualquier colectivo, ¿no? Quisiera y fuera un grupo interesante, pues no habría problema en acompañarlo y comentar un poco sobre lo que significa. Uh-huh. Sería ya pues una visita un poco más guiada y permitiría, ¿no? Pues conocer todo el marco en el que están realizadas precisamente esas imágenes, están captadas esos rostros, ¿no? De la indígena, de las culturas peruanas. Quería preguntarte porque además de esta exposición desde CAPI, bueno, pues estáis trabajando en otros proyectos, ¿no? Proyectos que llegan, bueno, pues y que se desarrollan evidentemente como decíamos en esa zona, en la provincia de Atalaya, en torno a la Universidad de Nopoqui, pero además también proyectos con la ONG SETEN, ¿no? Cuéntame. Bueno, eso no es un proyecto en concreto, esos son contactos. Uh-huh. Pasa como con Burgos, ¿no? Hay momentos en los que SETEN es una ONG inmensamente grande, que quiero decirte que tiene delegaciones por toda España. Y a lo mejor más nos han pedido a nosotros cosas puntuales, ¿no? Y la última ha sido eso, en un curso concreto para hablar del mundo indígena, ellos preparan a gente para mandarla, de voluntarios a trabajar desde 6 meses, un año o un mes. Y lo que querían era pues un poco que se le pusiera en lo que es el mundo indígena, el trabajo de desarrollo allí, cosas así. Eso es lo último que hemos hecho. Pero son cosas así puntuales, más a nivel de contacto juntos que de proyectos juntos allí. Tú tienes que ver que CAPI es una ONG muy chiquitita. Nosotros somos, ¿no? En una expresión museo, pero que es muy briqueña. Una mierdecilla pincha en un palo, como se ha dicho siempre. Eso somos. Algo muy chico, pero nosotros llevamos nuestro ritmo y la verdad es que ahí estamos. Pero eso te va a decir importante la labor, ¿no? que se desempeña, que se desarrolla y que se ha venido realizando durante estos últimos 15 años, como decíamos, en la provincia de Atalaya principalmente. De hecho, bueno, pues lo último será seguir promoviendo esa inversión. Yo te diría selva central, porque hemos estado a lo mejor aportando en una zona de la selva, en una de las ciudades un poco más grande, que había un... Estaba intentando allí todavía toda la cuestión de personas con, como diría mi Álvaro, de funciones diversas. Es decir, es que a mí no me gusta utilizar la palabra discapacidad, porque discapacitados somos todos, ¿no? Y todas. Entonces, con menos posibilidades de ellos, niños con problemas para andar, para de síndrome de Down, de todo, ¿no? Entonces ahí estuvimos también un tiempo, hace un montón de años, pagando pues una persona especializada para darle algunos tipos de ayuda, ¿no? Y como eso hemos colaborado en distintos sitios para cosas muy puntuales, tú tienes que ver que allí con poco dinero hacemos muchas cosas, ¿no? Tú allí un sueldo no es el sueldo de una persona especialista en cualquier tema aquí. Claro. Bueno, pues te iba a comentar yo antes, ¿no?, que parte de la ayuda obtenida a través de la Mesa de la Solidaridad, recordemos que eran 7.500 euros, creo que era, ¿no?, lo que se llegaba. Y bueno, pues van a ir destinados, en este caso, a ese trabajo, ¿no?, que se está llevando a cabo en la selva peruana, ¿verdad? Sí, eso va concretamente a Nopoqui. Nosotros con Nopoqui hemos hecho no hemos centrado mucho, pero porque también entendemos que es mejor ayudar a algo que esté dando sentido, que pueda permanecer y que si vamos cada vez apoyando más, pues tendrá más recursos y podrá, ¿no? Habrá un momento en que cuando encontremos otro proyecto, tendremos que buscar otro lugar donde necesite el empuje inicial, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho hasta ahora en Nopoqui, y así seguiremos. Ahora mismo otra de las cosas que nos pedían era una de las malocas echarle el techo, porque el techo es de palma. Entonces, en eso también queremos que el dinero del mercadillo de este año pues vaya para ahí, ¿no? Pero ahí vamos. Tenemos también libros de los del carnaval, que el año pasado iba para allá. También tenemos ahí libros por vender que queremos sacar ahora adelante. Está el libro de Rafael Ramos, que también iba, que también esos que liquidan cada X tiempo. Entonces, todo lo que vayamos cogiendo. Lo que sí es verdad que nuestra cuenta pocas veces tiene más de 50 euros. Yo también te lo digo. Bueno. Pero bueno, no nos hemos creado para sacar dinero ni para ganar dinero. Eso lo tenemos claro. Por concluir, ¿a quién invitaríamos para disfrutar de los Guardianes de la Tierra? A todo el mundo. Mayores, niños, abuelos, jóvenes, a todo el mundo. Eso va a estar abierto para quien quiera ir a verlo. También una especial invitación a los fotógrafos, a la nueva asociación de fotógrafos, porque mirad, a lo mejor se anima y vengan un año a sacar fotos y vemos fotos de ubriqueños sacados por ellos aquí, ¿no? Yo qué sé. Que sí, que creo que todo el mundo está bien. Tendrá las puertas abiertas. Pues en Ubrique tenemos muy buenos fotógrafos y muy buenos retratistas también, ¿no? Que saben captar a la persona, ¿no? La imagen que da esa persona. Además, eso, tenemos gente muy interesante que están viajando como Manolo Vilche. Exacto. Y que está trayéndonos cosas interesantes, fotos de la naturaleza, como ahora se me ha ido el nombre, ayúdame, porfa. Pues fotos de naturaleza hay mucho, sí. Pero bueno, ¿qué? Andrés Domínguez, por ejemplo. Bueno, Manolo, pero digo de viajes largos que tienen después premios interesantes. Eso te decía Andrés Domínguez, duda. De Manolo Canto también tiene cosas muy interesantes. Es que nos ponemos a ver y hay mucha gente. Pero bueno, como decía, es una exposición que puede abarcar diferentes disciplinas, ¿no? Por un lado, los que estén interesados en la fotografía principalmente, por otro lado, los que estén interesados además en conocer la cultura indígena peruana, y por otro lado, los que quieran simplemente saber cómo se vive en otras partes del mundo y cómo se lucha además también en otras partes del mundo para preservar su propio ser, ¿no? Que es el sentido de esta exposición que vamos a poder ver nosotros en San Juan de Letrán, los Guardianes de la Tierra. Mari Carmen, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas acompañado en la mañana de hoy y, como siempre, a tu disposición cuando necesite. Muchísimas gracias por esa extensión que ustedes hacen de la invitación a todo el pueblo de Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Venga, un besito. Adiós.